Las 9 horas, 31 minutos. La hora solaria. La mejor emisora de Montero. Con toda la información y variedad musical que necesitas escuchar. De Montero para el mundo, mundo. Información y variedad. 107.1. Hoy es viernes, ¿no? Y hay que estar preparándose para el fin de semana. Estamos advirtiéndole. No tenemos bola de cristal, no sabemos leer naipes, no sabemos leer hojas de té, hojas de coca. Pero podemos entender lo que va a pasar mañana pasado. O dijimos otro día, anteayer dijimos, hoy día es viernes, el miércoles dijimos, se avecina otro golpe. Ahí está la noticia, don Evo Morales dice que ve otro golpe. Es que lo que ha pasado la anterior semana no ha hecho absolutamente nada a favor de nuestro país llamado Bolivia. Al contrario, ha hecho mucho daño a quienes estuvimos esperanzados